Hola, bienvenidos a Cultura de Club. Buenas tardes, estamos una semana más en Cultura de Club, en Onda Jaén. Buenas tardes, Currito. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ahí andamos, ¿no? Aquí andamos, ¿no? Bueno, hoy solo puedo presentar al Currito porque nuestro fiel amigo y compañero Jesús no va a poder estar con nosotros hoy por... Bueno, se ha tomado unas pequeñas vacaciones. Efectivamente, todo el mundo está gritando porque se ha tomado unas pequeñas vacaciones y en su lugar, en vez de tener a mi lado a Jesús, me he traído a, no a una persona, sino a una máquina que va a hacer las delicias de esta tarde y con las que vamos a pasárnoslo muy bien, ¿verdad que sí? Efectivamente, una pequeña maquinita que reproduce soniditos graciositos y con los que... Hoy haremos un poco de va a hacer las delicias, ¿no?, de todo el mundo, menos las mías. Efectivamente. Pero bueno, seguro que me acabas poniendo de los nervios. Sí, bueno, además yo tengo el gatillo fácil, ¿sabes? Efectivamente. Bueno, vamos dejando de tonterías y vamos a empezar con la primera canción. Y... Bueno, antes de nada... Comenta. Te iba a comentar que, bueno, que no está Jesús, nos ha dejado sin cine, sin agenda... Y sin coche, así que si hay alguien por ahí fuera que quiera venir a recogernos a las 10, luego lo invitamos a unas cañas al Kiss, que se ponga en contacto con nosotros a través del Facebook de la Muerte Pelada. Eso alma, está muy bien. Un alma bien. Caritativa. Me parece a mí que vamos a tener que subir haciendo dedos, pero... Bueno, siempre podemos esperar que salga la grúa del depósito de coche. Y subirnos con el de la grúa. ¡Felipe! ¡Te mando saludos, Felipe! Bueno, vamos a empezar con la primera banda de esta tarde, una de las bandas fundamentales del noise rock, al igual que Pixies o Sonic Youth, y que bueno, pues más influenciaron en la explosión del grunge en los 90. Hablamos de Dinosaur Jr. y bueno, vamos a poner un tema de su disco Without a Sound del 94. Que se lo dedicamos por ser esta vez, y por la primera vez que falta, se lo dedicamos a Jesus. Y, Jesus with love. Efectivamente, y esto empieza con un descorche de sidra, no de champán, porque nosotros somos de sidra, ¿verdad que sí, Currito? Siempre, siempre. Eso, escucha Asturias. Ahí va ese Feel the Pain y a descorchar. Bueno, Dinosaur Junior, ¿eh? Hay que ver, Maquito. Sí, los amigos de... Novedades frescas. Pequeños, sí. Bueno, Dinosaur Junior, siempre hay tiempo para Dinosaur Junior. Pues yo nos voy a poner algo que también es una novedad, aunque no suene a novedad. Y aunque el tipo no suene para el gran público. Voy a hablar de King Kong and the Shrines. Bueno, decir que son canadienses. ¿No son de Oklahoma? No. Estos no son de Oklahoma ni de Ohio. Ni de Ohio. La capital del caucho. Un saludo para los de Ohio. Y a Jesús, que le gusta el caucho. Ahí está. No, digo que son canadienses. Hacen una mezcla de garaje punk, de funky, soul, de burlesque. También dependiendo del proyecto de King Kong que sea, ¿no? Tiene varios proyectos. Está King Kong and the Shrines, está King Kong and the Barbecue Show, King Kong en solitario también ha hecho alguna cosa. Y bueno, pues la banda se fundó en 1999 y cuando el jovenzuelo de King Kong solo tenía 22 años. El tipo es un personaje un poco raro dependiendo del proyecto. King Kong con amigos, King Kong con... Dependiendo del proyecto que tenga, pues suele dar unas pintas también un poco peculiares, rozando incluso el look de un insigne como Screaming Jay Hawkins, ¿no? Bueno, no voy a decir mucho más de este tipo porque lo dice toda su música. Luego, los que no os quedéis con los nombres, miráis las playlists en el podcast donde colgamos la música, porque creo que a muchos les va a apetecer buscar musiquita de este hombre. Así que sin más, pues una de las últimas cositas que ha sacado King Kong and the Shrines, Bite My Tongue. Bueno, ese era King Kong, ¿no? ¿Este cómo iba? ¿Solo o acompañado? En esta ocasión va con The Strange. Bueno, es que... Vale, buen intento. Bueno, pues vamos a seguir, que me toca con unos chicos, Kula Shaker, una banda británica. Kula. Qué culoso. Ese culo. Y bueno, pues esta banda británica de rock, más que psicodélico, yo diría que al cantante, Crispian Mills, se le fue un poco la pinza en un viaje a la India. Y bueno, y volvió pues dándolo todo y abriendo sus chakras, ¿no? Y bueno, pues esta gente, yo no puedo decir que los viera en directo, sino que estuve en un directo de ellos, pero yo estaba haciendo la croqueta, ¿sabes? Estaba haciendo la croqueta por ahí. Y, pues y me los perdí. Creo que el tipo tenía la camiseta amarilla. Sí. Yo no estuve viendo a los Kula Shaker, pero sí estuve viendo a su proyecto alternativo, de Jivas. Sí. Lo estuve viendo en León, en un Purple Weekend. León, ciudad que por cierto, y festival Purple Weekend que por cierto organizaba por aquel entonces Alejandro Díez Garín, el muchacho de Cooper, que vienen a tocar la semana que viene al club. Sí, sí, sí, ya tenemos las entradas en Pioneros. Y en El Garito. Efectivamente, para quien quiera ir a ver a nuestro amigo Alex. Y bueno, voy a poner una versión de Joe Sud, aunque fue más popularizada en los 60 por Deep Purple, y es el jazz. Bueno, hay gente que ni siquiera está seguro de quién fue el escritor original. De hecho, hay discos en que viene una versión del hash y dicen que es una canción tradicional, porque no están seguros de quién la compuso en realidad. No se ponen de acuerdo los historiadores. Bueno, pues el caso es que esta canción sale también en la banda sonora de Sé lo que hiciste es el último o el anterior verano. Peor imposible la peli, pero bueno, la canción... es una gran canción y por eso se la dedico a una persona que siempre me escucha, me critica y eso no es malo, evidentemente, y me da consejos, que es mi hermano, y a él va dedicada este hash de los Kula Shaker. Feten, iba a decir. Sí, muy bien. Estoy de acuerdo. Me toca, ¿no? Te toca. Pues vamos con un tipo muy particular. Reverend Bittman, un tipo bastante... ¿Cómo decirlo? Así ya. Sí, tiene un poco cara de psicópata y es muy irreverente. Tiene una serie de tres discos que se llaman Surreal Folk Blues Gospel Trash, Volumes 1, 2 and 3. Luego tiene un álbum experimental que se llama... Experimentales. Lo voy a decir traducido porque creo que merece la pena. Tu posición favorita es de rodillas. Está pidiendo ahora que se lleva con la crisis. Sí. Y bueno, es un tipo que es el típico one man band, es decir, el tío que toca solo con su bombo, su guitarra, y aunque a veces también va con banda, y esos conciertos por lo visto suelen ser los más espectaculares porque lleva bailarinas que empiezan disfrazadas de monja y se van quedando poco a poco sin ropa. Como digo, es un tío muy irreverente. Pero su música no está mal del todo. La canción que vamos a escuchar se llama The Jesus Christ Twist. Hoy le vamos a dar un poquito de caña y bueno, a nuestro amigo. Y bueno, suena así. Jesus para ti, Jesus Christ Twist. Take a step to the left. Bittman, con la misma voz de Los Ángeles. Sí, de los ángeles de... Qué vocecita. De la ultratumba. Esta tarde cuando me ha enseñado el vídeo le he flipado, la verdad es que merece la pena verlo. Sí, tiene una carita, es como José Oneto, pero, sí, pero hecho picón. De la familia Manson. Un poquito peculiar, ya lo he dicho, sí. Muy bien, bueno, pues el siguiente temita que vamos a poner es de un grupo que estuvimos hablando de ellos la semana pasada. Jesús estuvo hablando de ellos con la película de 24 Hour Party People y hablamos pues de Happy Mondays. Y bueno, pues esta banda de rock de Manchester del 81 que bueno, está dentro de lo que es la Factory Records, de todo lo que era Tony Wilson, La Hacienda. Y bueno, tienen la particularidad, como bien dijo y como bien estuvimos hablando con Jesús la semana pasada, de que entre sus integrantes tienen a un tipo muy divertido, Beth, se llama Mark Berry, aunque todos le llaman Beth, y que se dedica a bailar y a tocar las maracas y a divertir ahí un poco al personal. Y bueno, vamos a escuchar un tema de su disco, se llama Pills and Thrills and Bellyaches, de 1990, y es el Kinky Afro. Rompepistas. Ahí vamos. Can't stand the need, get around here and Bueno, pues los chicos de Happy Monday. Yo tengo dos amigos que cada vez que los veo bailar me recuerdan al BF este. Sí, a ¿no? mí y Harpo, mi amigo Jesús, me recuerdan siempre. Bueno, son, es que eran muy noventeros, ¿no? Bueno, yo en algunas circunstancias puede que él también baile. Si tú en algunas circunstancias bailas. Sí, sí. Aunque la gente no sé por qué se aparta de mi lado. Bueno, porque era un poco espasmódico. A todo el mundo le gusta el meneo. No te rías tanto que Jesús se va a poner celoso. Va a decir que nos reímos más sin él que con él. Bueno, pues entonces seguimos con el siguiente grupo, que son Pulp, y que siempre nos lo pide nuestro amigo Paul en el garito y se vuelve loco. Que le encanta este país. Le encanta este país del tirón. Siempre dice, bueno, es un crack ese Paul. Y bueno, pues este grupo inglés de finales de los 70, liderado por el señor Jarvis Cocker, que bueno, es uno, esto es muy gracioso porque aparte de ser uno de los estandartes del Britpop, es el culo de los Brit Awards. Y es que en el 96, en plena actuación de Michael Jackson, se fue allí a donde estaba Michael y se bajó y enseñó todo el ojete. Esta vez lo hemos dicho porque era una referencia. Sí, era una referencia objetiva. Así que, bueno, pues este tío en mitad de los premios, allí que hizo su reverencia su streaking al rey del pop, en plena popularidad del grupo y cuando más arriba estaban. Llegaron a la cumbre de su popularidad con el disco Different Class, que es con el que vamos a quedarnos con una canción, con el Come On People, que es un tanto larga, según... A mí me sobran 3 minutos. ¿Te sobran 3 minutos? Bueno, pues sí, lo mismo cortamos antes y nos vemos con ganas de poner otra. 6 minutos me da tiempo de un cigarro. Para eso deberíamos poner otra de 11. El próximo programa lo hacemos de rock sinfónico. Bueno, pues adelante con ese Come On People. St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have room and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. Said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship of the shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and play some pool. Pretend you never went to school. Still you never get it right. It's when you're laid in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, stop it, oh yeah. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. Never fail like common people. You'll never watch your life slide out of view. And then dance and drink and screw. Because there's nothing else to do. special one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the chip stays in grease will come out in the bath. We will never understand how it feels to live your life with no meaning or control and with nowhere left to go. You are amazed that they exist and they burn so bright whilst you can only wonder why. A rented flat above a shop, cut your hair and get a job. I spoke so fast and play so fool, pretend you're No he sido yo pegándome un tiro, ¿no? Pero ha faltado poco. No, me gusta la canción. La veo muy épica y muy secrechendo y tal, pero me sobran 3 minutos. Me gusta la música más, con canciones más cortas. Pues... no sé. Pues dale, que te toca. Sí, bueno, vamos con esta sesióncita. Por cierto, ahora mismo solo tenemos a una persona que medio se arriesga a bajar. Vaya. Por nosotros, que es Marco. Y medio se arriesga. Se lo está pensando, pero volvemos a decir que hay muchos más candidatos. Incluso, no me importa, nos podemos llevar la mochila en una en un coche, yo en otro, y tú, si quieres, en otro. Bueno, veremos. Que, por cierto, esto cuando lo escuchéis, os descarguéis el podcast en casa y lo escuchéis, no vayáis a bajar ese día por nosotros. Solo hoy, ¿eh? Bueno. Vamos con la sección que me gusta a mí, la de... poner una cancioncita original y luego una versión. Esta vez la cosa va a ser muy parecida. La canción, la de los Beatles, se llama You Can't Do That, que era la cara B del Can't Buy Me Love, grabada en el 64, una composición de Lennon, aunque los créditos de esa época solía venir que la había compuesto a medias con McCartney. Esta es solo de John Lennon. You Can't Do That, los Beatles, en el año 1964. I got something to say that might cause you pain. If I catch you talking to that boy again, I'm gonna let you down. Tell you one more time, I think it's a sin. I think I let you down. Beatles. Temazo. Hombre, y mira, no llega a los 3 minutos. Lo justo para disfrutar a lo loco y poder seguir, ¿verdad? Quedarte con ganas de más. Y además, en el Facebook de La Muerte Pelá, que ha dicho nuestra amiga Martita, que es un temazo también. Ah. No ha habido nadie más que diga que se baja por nosotros, pero sí aprecian nuestras canciones. Bueno, algo es algo. Gracias, Marta. Bueno, ahora vamos con la versión que... Si pasara hoy día resultaría muy curioso, pero en aquella época era muy, muy, muy habitual que salieran diferentes versiones por diferentes artistas de la misma canción el mismo año. En este caso, también de 1964, en un álbum que se llamó A Beat of Liverpool, un álbum de las Supremes, vendió en esa época cerca de 1 millón de copias, donde no había solo versiones de los Beatles, había alguna versión de los Beatles, pero también había versiones de Smokey Robinson, de Berry Gordy Jr., de Dave Clark y otros. Y bueno, como estamos en esta versión, pues nos quedamos con You Can't Do That, otra vez del 64 por Las Supremes. Vaya vocecita. Ya te digo. A mí me ha encantado la versión y la original. A mí me gustan las dos mucho, pero reconozco que tengo debilidad por las voces negras. Y Diana Ross and the Supremes, pues eran uno de los máximos exponentes. Entonces, pues bueno, si me dan a elegir, pues no sé. Mi exterior se tira por los Beatles, pero mi interior se tira por las Supremes. Pues nada, por el exterior y por el interior. Pues venga. Venga, aquí lo damos todo. Bueno, vámonos al siguiente temita. De un chico que se llama Beck Hansen, de los Hansen de California, de toda la vida. Y bueno, este chico es cantautor, músico, compositor, multiinstrumentista, o lo mismo multitarea, y además cienciólogo. Uf, ¿qué te parece? Pues que la tenía que quedar por algún lado. Bueno, pues a mí yo me gusta porque en su himno de juventudes perdidas y historias, en el Loser, salía con un casco de las tropas imperiales de Star Wars. No, si Dios lo quería. Nada más que por eso me parece un tipo amable, este Beck. Sí, seguro que luego cogen Travolta y su colega, el otro, Tom Cruise. Sí, ¿no? Y te invitan a una cena en la Embajada de la Cienciología. En Ohio. Ya sabes que yo, si voy a algún sitio, es a Ohio. Bueno, pues nada, vamos a escuchar un tema de su disco Odelay, del 96, que es un poco el que, aparte del ese primer himno, el Loser, es un poco el disco más completo y el que lo lleva un poco, lo afianza, ¿no?, en la fama. De ahí cogemos un tema que, aunque no es de los singles que sacó, pero me parece un tema espectacular, bailable y muy distinto a lo que se esperaba de este chico, ¿no? Bueno, pues os dejamos con el New Pollution. ahora voy a hacer algo que no suelo hacer nunca, que es aceptar una petición. Una petición que nos hizo con mucho cariño un amigo nuestro, que se llama José Alfonso. Sí, amigos, muchas, muchas palmas. Sí, pues. Y el caso es que es una petición que de las que a las que accedes con gusto, ¿no? Porque en realidad es una canción que no conoce mucha gente. La gente siempre tendemos a pensar que cuando conocemos a un artista lleva haciendo ese tipo de música toda la vida, lleva vistiéndose así toda la vida. Supongo que la mayoría de la gente no se imagina Stevie Wonder con un traje. Pues imagino que la mayoría de la gente cuando escuchéis esta canción no lo asociaréis de ninguna forma con el tipo. El tipo es ni menos que José Feliciano. Ahí está. Otro aplauso. José Feliciano, que nació en Puerto Rico, que empezó tocando el acordeón hasta que un amigo de la familia le regaló una guitarra y, según dice, pues se encerraba en su habitación durante 14 horas consecutivas a tocar cosas facilitas, quiero decir, a tocar piezas de Andrés Segovia o de clásicos del jazz, de guitarristas del jazz como Wes Montgomery, que era su favorito, por lo visto. La canción que vamos a poner se grabó en 1964, fue su primer single. Bueno, él había estado tocando por clubes de Canadá y de Estados Unidos y tal. Los mismos locales en los que tocaba gente como Joan Baez y Bob Dylan. Y el single que sacó en el 74 fue un hit en Filipinas. Estas cosas suceden. Y bueno, vamos a escuchar la canción. Se llama Everybody Do the Click, 1964, José Feliciano. Hey, José, what did you say? I said, come on, everybody, here is something new. It's a sound from Africa that's easy to do. If you wanna be happy and really swing, it's the click, click, click, that's the thing. Hey, my heart, a little long, one more twice. Clicking, I have no fear. Come on, come on, baby, do the click. Come on, it's a real neat trick. Come on, come on, baby, do the click. Come on, you can learn it real quick. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Click, click, click. ¿Qué crees? Bien, pues ya ves. Cualquiera diría que es de... Menea tu cucú. Ya verás. Bueno, pues voy a empezar con el mordisneo. Vaya, por Dios. Vaya, que estábamos hoy. vaya tela. Que estábamos. No. Bueno, este... Espera, que me voy a poner el Livingston. Este grupo... que se llaman Pete and the Pirates, viene, yo creo que viene por una serie infantil que sacaron de Peter Pan y los piratas. Pues se ha quedado en Pete. ¿Tú crees? Sí, tengo la total convicción de que a estos chicos les encantaba... Eso sería una pregunta. Les encantaba a los piratas. Pregunta obligada que no vamos a buscar. Evidentemente. Y entre otras cosas porque hay pocas cosas de estos chicos, son un grupo relativamente temprano y en cuanto a producción y bueno, pues decir que estos chicos lo que sí es que son totalmente independientes y ajenos a modas y moderneos varios. Solo los míos. Solo me gustan a mí. Claro. Además, seguro que los conocía cuando tenían la maqueta. Incluso antes de tener una maqueta, tú ya los escuchabas. Sí, vamos, Pete, dalo todo. Y los piráis. Y los piráis. Los piráis, no, serán los pirados, ¿no? Que te piréis. Bueno, pues vamos a escuchar este tema del Little Death, es un disco del 2008, y este tema que se llama Mr. Understanding. Sí, tú dirás mucho moderneo, pero... Bueno, tampoco son tan modernos, pues tienen unos ritmos bastante... Había grupos en los 80 de este palo... No, lo digo por la... Por cubetas. Porque son relativamente... No, eso sí. Jovenzuelos, pero que esto modernitos. Ya, esto está hecho. Esto ya está hecho y todo, está pero hecho. No, sonaba bien, ¿eh? Hombre, ¿yo qué te traigo de aquí? ¡Gloria María! ¿Tú qué opinas, Jesús? Ah, sí. Error. Error. Bueno... Vamos con algo que también estaba hecho ya cuando lo hizo esta mujer, pero era una de los que mejor lo hacía. Estamos hablando de Coco Taylor, que nació en Tennessee, aunque su carrera empezó a desarrollarse a finales de los años 50 en clubs de blues de Chicago. La descubre Willie Dixon y hace que fiche para Chess Records, una de mis debilidades. Firma en el 65 y la canción que vamos a escuchar es de 1968, escrita, como casi todos los grandes éxitos de la Chess, por el mismo Willie Dixon, incluso interpreta, si no me equivoco, el contrabajo en esta canción. Como digo, Coco Taylor, Willie Dixon, la Chess Records, aunque el single salió en Checker, una subsidiaria de Chess Records. Y suena así, Coco Taylor, Fire, 1968. Son las 9 y 3 minutos y estamos sin fumar en Onda Jaén. Yo me he quitado. En el 106.0. Sí, te quitaste hace una hora. En colaboración con la Concejalía de Juventud, a quien le agradecemos su apoyo, su cobertura y su buen hacer. También a la cadena, ¿no? ¿Eh? También a la cadena. Hombre, que nos por deja supuesto. Que... He dicho que estamos en Onda Jaén, en 106.0 de la FM o en la página web. Unos ratitos. Bueno, y vamos a seguir con el moderneo. Ya te he dicho que hoy doy una de cal y otra de arena. No, ya la de antes bien, pero esta ya... Esta ya sí que, pues, aquí se la podemos dedicar... No, a ti te gusta, o sea, va a ser a quien tú quieras. Yo reconozco que en un momento dado tengo que tirar de este tipo de canciones que no me disgustan. Me gustan, de hecho, para en el garito animar a la gente. ¿Qué garito? ¿El de club? Sí, claro. Muy buena respuesta. Muy bien. Estaba el kite ahí. Te ha ganado una ronda de cañitas luego. Genial. Y bueno, pues vamos a hablar de un grupo que se llama Metronomy. Es un grupo inglés de música electrónica instrumental, por eso a Currito no le va mucho el tema. Uh-uh. Y bueno, que... después del lanzamiento de su disco, Night Out, en 2008 incluyeron música vocal, porque hasta entonces no tenían ni solamente, era solamente instrumental. Ya dijeron, bueno, vamos a acoplar aquí a alguien. Estos chicos, que tienen solamente 3 discos, son también, pues bueno, pues modernos. Estos discos son Big Pain en 2006, el Night Out en... ¿No pone el año? Sí, 2008. Y de English Riviera de 2011. Nosotros vamos a poner un tema del disco del 2008 que se llama Heartbreaker y que suena muy animadito. Dale ahí, Currito, que nos vamos a poner a bailar tú y yo ahora. ¿Qué? bailando estoy. Tú, como estabas fumando. Me he perdido la mitad. Qué lástima. Qué crack. Luego me la pasa. Bueno, no, mira. Por favor, me busco el vinilo. ¿Sí? Sí. A lo mejor lo encuentras. Me ha encantado. Sí. Pues. Tenemos otro candidato que quiere bajar a recogernos. Vaya. Sí, Josué, el pollo. Pero es que le pilla. Está le pilla en Holanda. Está en Holanda. Así es muy fácil decir. Yo si estuviera allí bajaba por vosotros. Que se pegue un viaje en Holanda. Voy a poner un tipo ahora. Que, bueno, supongo que lo conocerá bastante gente. Se llama Rafael Sadik. Digo que lo conocerá bastante gente porque ha sacado, la verdad, dos o tres singles de sus dos últimos discos que han sonado muchísimo y me parecen absolutamente geniales los discos. Lo curioso es que, claro, parece que este tipo de personas surgen por generación espontánea. Antes no existían y de repente están ahí haciendo esos discos con esas producciones, con esa estética y con el conjunto espectacular sale de la nada. Pues no es el caso. Este tipo estaba en formaciones como Tony Toné y bueno, y otras, que será la más conocida en el mundo del R&B. Ha sido productor de TLC, de Joss Stone, de D'Angelo, de Mary J. Blige y de John Legend, entre otros. Este último álbum que ha sacado es del 2011, se llama Stone Rolling, y ya digo, este hombre no... El gusto que tiene por el show, la elegancia que tiene, la forma de hacer las cosas no le viene precisamente de un día para otro. Vamos a escuchar, como digo, a Rafael Sadik, de su disco Stone Rolling, una canción que le gusta también mucho a Jesús, que se llama Daydreams. Have you ever wanted to buy someone you love something but you couldn't afford it, but you just bought it anyway? You know how that go. Yes, I'm living on daydreams. Don't buy me something I can't afford. Yes, I'm living on daydreams. Don't buy me something I can't afford. When the price ain't right and everything ain't looking right, but you still want it all. This line is long, but still I ponder. This is check for last till October. But nothing's more special than bringing my gift to you. Oh, I'm living on daydreams. Gonna buy me something I can't afford. Just living on daydreams. I'm gonna buy me something I can't afford. When the sun goes out, I find myself spending money on foolish necessities. This woman I got is worth a lot for me. She sure hit the spot. Nothing more special than bringing them gifts to you. Ooh, I'm living on daydreams. I'm gonna buy me something I can't afford. Guess I'm living on daydreams. I'm gonna buy me something I can't afford. Take it home, take it home. Este tema también, ¿eh? Claro, claro. Y bueno, las pintas del muchacho. Bueno, sí, el muchacho nació en el 66, tampoco te creas que pues es joven todavía. Pero las pintas es un figurín. Esos trajecitos. Bueno, en este vídeo, el vídeo de esta canción, la verdad es que me va ahí con unos vaqueritos a la altura de la pantorrilla, con unos calcetines de raya de colorines, que es como... Es casi con lo que llevo yo. Si te fijas, si lo... No, pero pantaloncitos ajustados, ¿no? Tipo bermuda. Ah, no. Pitillo vaquero... Pero es que es lo que... Te pone a pensarlo y dices... Pero a él le queda fenomenal. La percha, no sé. ¿Estás diciendo que tengo culo feo? No te veo con ese estilismo. Luego te veo el vídeo. Bueno, venga, sigamos. Vamos a seguir primero. Después de dar varios saludos y gracias a mucha gente, vamos a seguir insistiendo en que el día 26 de mayo vamos a tener en Le Club a Cooper. Un histórico de la música en España. Y tú lo trajiste hace unos años. Muchos años. La sala El Club, la sala Club por aquel entonces, más conocida como El Club. Allí por frente los Fines Cervantes. Y ahora es al Le Club. Allí estuvo tocando con los Flechazos y ahora por fin en la capital del Santo Reino, que ha dado nombre a unas patatillas riquísimas. Estupenda. Tenemos a Cooper en Le Club el 26 de mayo, 10 euros anticipada en Pioneros y en El Garito y 12 en taquilla. Cualquier entrada que os vendan irá acompañada de un CD single que se dará en la puerta del concierto. Muy bien, y bueno, solo hacer un aporte más a esta información, y es que nos han mandado pocas entradas anticipadas, solamente 100 entradas anticipadas, y entendemos porque también se venderá por internet, y entendemos que habrá que dejar también un cupo para que haya gente en taquilla que se pelee por lo que quede. Por las obras. Entonces, no se descuiden, amigos. Además, quien no haya visto nunca a Cooper en directo, tiene un concierto espectacular, no tiene más que preguntar a quien no haya visto, porque lleva una banda genial, es un sonido potente, melódico, una maravilla. Y vienen presentando disco. Vienen presentando Mi Universo, que es un discazo, y la semana que viene escucharemos un par de temitas de... De hecho, la semana que viene intentaremos tener una pequeña entrevista con ese con Alejandro. Alex. Efectivamente. Muy bien. Bueno, después de ponernos al día, porque agenda no tenemos, porque no ha venido Jesús. No está Jesús, nuestro enviado especial en Cuenca. ¿En Cuenca, Fidel? No, yo le dije que me mandara una postal. Las cosas en Cuenca. Esas cosas en Cuenca with love, pero va a ser que no. Me da a mí que no va a estar en Cuenca. ¿No? No sé. Bueno, dejemos que el chiquillo esté donde... El chiquillo esté donde él quiera. Y puesto que no nos trae la agenda, pues lo único que vamos a decir es que si queréis saber, aparte de el Le Club que vamos a tener este fin de semana... El Le Club, pues el jueves vamos a estar tú y yo mirándonos a los ojos. Juraría que tienes algo nuevo que contarme. Y poniendo música y atendiendo allí a todo el mundo como se merece. Y con cervecita fresquita, ¿no? Fresquita. Fresquísima, estupendo. Y Cuba Libre de calidad y aire acondicionado. Celesto Ambigu, orange, limonada. ¿El viernes? El viernes, pues, tenemos a Le Curret, un servidor que, bueno, pues, me voy a llevar unos vinilos para poner un poco de musiquita de los años finales de los 50, los 60... Hace tiempo que no hacemos una fiestecita de los 60 con un meneo del bueno, ¿verdad? Sí, caerá también algo de yeyé español, quizá algo también de yeyé italiano y francés, mucho rhythm and blues, soul, rock and roll, beat, de lo bueno a lo mejor, de lo mejor lo superior, oiga. Muy bien, pues estupendo. ¿Y el sábado? Sábado estoy yo, que pondré lo que me plazca. y también moderneo. Para el resto de información, no duden en visitar el Facebook de nuestros amigos de Piturda, que seguro que le dan toda la información que quieren. Y aparte de eso, vamos con el siguiente tema. Bueno, quiero apostillar. Apostilla. Voy a apostillar. Visiten Le Club este fin de semana. Quizás se encuentren con novedades detrás de la barra. ¿Sí? Seguiremos informando. Muy bien. Quizá y solo quizá. Quizá. Bueno, seguimos con el siguiente grupo de la tarde-noche ya. Bueno, a esta hora, aquí como tenemos menos ventanas que... No, era de día todavía. Era de día todavía, ¿no? Bueno, pues seguimos con The Go Team, un grupo inglés de música dance, indie. Este son el tipo de canciones que vamos a escuchar el sábado, ¿sabes? Y bueno, decir que son una mezcla entre musicales del género de acción, cantos de animadoras, como vamos a escuchar ahora, y guitarras y, bueno, pues algo de hip-hop. Pues una mezcla ahí un poco... me ha dejado varios pintas. Ahora mismo ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, pues nos quedamos con una canción de uno de sus discos que se llama Rolling Blackouts, y la canción se llama Secretary Song. ¿Soy yo o me recuerdan un poco a Pizzicato 5? Un poco. Pensaba que era cosa mía solo. Pero bueno, ya. Estos chicos son bastante movedizos. Movedizos, como la gente. Se mueven en ese terreno, ¿no? espérate un momento. Que me voy a pegar un tiro yo solo. Ahora vamos con una gente que nos pilla más de cerca, sobre todo a mí, que son amiguetes. Estoy hablando de Al Supersonic and the Teenagers, a pesar de ese nombre, son de Granada. Y tienen ese nombre porque se dedican a hacer soul, negroide. Y muy, muy, no es muy clásico, pero sí beben de las fuentes más clásicas. Y bueno, voy a poner un tema que viene en su único larga duración hasta el momento, en el 2010, que se llama Not Too Young. Y antes habían sacado algunos 7 pulgadas de gran calidad. habían girado con gente como banda de acompañamiento por el Reino Unido y por varios festivales, tanto europeos como españoles, con gente, con cantantes clásicos de soul de gran calidad, entre ellos mi favorita, P.P. Arnold. Tuve la suerte de verlo acompañando a P.P. Arnold en el Euro Yeye hace ya unos añitos. Y bueno, no voy a decir mucho más. Quien no los conozca está tardando, quien no haya tenido oportunidad de verlos en directo todavía, no debería perderla en cuanto la tenga, porque sus directos son bastante impresionantes. Así que con todos vosotros, al Supersonic and the Teenagers. La canción se llama Keep on Walking. Supersonic and the Teenagers. Para la gente que le ha gustado antes Rafael Sadik, para la gente que no gusta Rafael Sadik, gente como Jamie Liddell, como Mayer Hawthorne, o incluso a los que nos gusta Elvis Presley, Reed and the True Loves, pues creo que tenemos también gente que lo hace igual de bien, mucho más cerca. Sergio, ole tú, sigue con lo tuyo. Venga, yo voy a seguir con los campesinos. Vaya. Estos son otros que tienen una WhatsApp. ¿Qué pa' qué? ¿Sabes? Son. Iba a decir 7 miembros, pero ya estamos hartos. Ya estamos hartos de siempre lo mismo. No, son 7. Ellen, Garrett, Harriet, Neil, Ollie, Tom y Alex. Todos de apellido campesinos. Porque ellos quieren. ¿No será familia de Cletus, el de los Simpsons? Efectivamente. Cletus, ¿por qué aparcas la roulotte al lado de casa de mis padres? Pues porque son los tuyos, los míos también, ¿no? Era buenísimo. El día que murió la mujer de... ¿no? Ese es el episodio en que murió la mujer de... Fue el día que hicimos la muerte pelada allí en con nuestro amigo de la barra, aquel primero, con Cletus. Vale, continúa. Bueno, seguimos con los campesinos, unos chicos que desde luego no te lo pasas mal en un concierto, son cuanto menos espectaculares y se empiezan como yo cuando los vi, empezaron con una canción, ahora sí eso me acuerdo. Que te reventaba lo grave, te echaban para atrás, ¿sabes? Era como decir, hostia, pero esto se le ha ido la pinza, ¿esto qué es? Y luego tiene unos ritmillos, porque igual tiene un mogollón de instrumentos. Igual estaba en la mesa para esa canción David Guetta. No, David Guetta ya tiene suficiente con Guiarfi. Y bueno, pues la verdad es que me gustaron bastante y me impresionaron bastante estos chicos. Bueno, sí, decir discos, Hollow Now, Youngster, del 2008, We Are Beautiful, We Are Damned, del 2008, un disco que vamos a poner la misma canción homónima, y más, en el 2010 sacaron Romance Is Boring. ¿Tú crees que el romance es aburrido? En absoluto. No, ¿verdad? Es entretenido, cuanto menos, ¿verdad? Es muy entretenido y acaba siendo doloroso, por supuesto. Por supuesto. Y en el 2011, Hello Sadness. Nada, luego pondré la otra canción que ahora mismo se me ha ido de... Yo tengo esos blancos. Y bueno, nos quedamos con la que vamos a poner ahora. We Are Beautiful, We Are Damned. I know it is, and really that's what worries me. I feel like I should hurt. ¿Qué te pareció? Demasiado instrumento. Yo qué sé. en directo son muy divertidos, te lo aseguro. Ya, no lo dudo, pero... Es otro... Por eso aquí estamos tú y yo, tú pones una cosa y otra. Para todos los públicos y amantes de la buena música. Ahí para los brothers y las sisters. Bueno, le voy a poner... Este tipo también me encanta. Mira que se llama Maurice Williams, acompañado de su grupo de Zodiacs, aunque antes habían sido The Royal Charms, The Gladiolas y The Excellos. Y bueno, al final se quedan con el nombre de Zodiacs en 1959. En 1960 graban lo que, por lo que todavía hay gente que lo seguimos escuchando. Y una canción que siempre me piden que ponga cuando hacemos fiestas de los 60. ¿Cómo te viene? La de Stay, que todo el mundo la conoce por la banda sonora de Dirty Dancing. Y no es la que vamos a poner. Vamos a poner otra composición que es prácticamente igual. Este era del 60, en el 61 el Maurice Williams dijo, ha funcionado la fórmula, voy a repetirla. Evidentemente tuvo mucho menos éxito porque sorprendió mucho menos, pero la canción me parece igualmente buena. Y bueno, Maurice Williams and the Zodiacs y la canción Come Alone. Such a wonderful joy, wanna be your lover boy. Why don't you ask your mama? Pop the fire. Is it alright? Well, I'll take a little ride in the still of the night. Sí, Mac, sí, Mac. Suena prácticamente igual, pero el tipo pensaría, si no está roto, ¿para qué lo arregla? Muy bien. Y yo a mí me gusta. Estoy de acuerdo contigo, hasta cierto límite. Sí, bueno, y es que tú sabes, nosotros sois más de hay que evolucionar con cada disco, y yo pienso que si la mayoría de los grupos hicieran solo tres discos con el mismo rollo, lo acabarían haciendo mucho mejor y no habría tantos grupos que desaparecieran después del segundo. Sí, o desaparecer y hacer otro con otro. ¿Quieres evolucionar? Por eso. Haz tres discos del rollo que realmente te gusta, desaparece y monta otro grupo para hacer otro rollo. Con otro tipo de gente a tu alrededor, claro, que te pueda aportar otro, claro, tipo de mira sonidos. Amigo, mira a nuestro amigo Will. Sí, claro. Will, pues joder, pues, le fue muy bien con su banda, Ben Loring, la verdad, era muy bueno. Bueno, ellos siguen por su cuenta y ahora él está estupendamente con Lemur. Aparte de eso... Haciendo un rollo totalmente diferente que no habría tenido cabida en aparte Ben Loring. De eso, de esta forma Will tenemos que traer aquí. Empezó con Inbred y luego con... ¡Niau! ¡Niau! Sí, bueno, que ha ido evolucionando en proyectos diferentes. Sí. O sea, no creo que un grupo que empiece haciendo pop rock tenga que acabar en electrónica. Creo que debería acabar en pop rock y, si quiere hacer electrónica, hacer otro grupo diferente. Que todo es muy válido y las opiniones son como el culo, que todo el mundo tiene una. Pero esta es la mía. Así que Maurice Williams, muy bien, Come Along, después de Stay, un año después. ¿Para qué te va a esperar más? Hombre, seguro que vendí una pila de discos. Sí, una pila. Y un fregadero. Y un fregadero también. Bueno, pues entonces, ya que has estado hablando del cambio, vamos a tirar otra vez por el tema electrónico. Pero este chico hace melodías más suaves y aunque los discos tienen unas suaves y algunas también incluso folk, tiene otras que son electrónica techno a saco, y dice, escucha un disco de este tío y te vuelves loco, ¿sabes? Pero bueno, yo me quedo con una canción que la escuché por primera vez, me la pasó nuestro compi Rafalito. Nuestro Rafa. Ese Rafalito. Y bueno, pues vamos a poner ahora a James Jewell y su tema This Sweet Love, que... Dedicado a Rafa. Dedicado a Rafa. Yeah, con amor. Venga, con amor, Rafita. History, greatest man that you can be, just be. Walk, walk out on the beach with me, walk out in the sea with me. Ese era James Jewell. Me ha gustado la música de fondo, muy apropiada para continuar. Y más su Mac. Yeah. Bueno, pues queremos antes de nada dar las gracias a Pilar Weller y a Ángel Vico. Que... Sí, chicas, sí. Gracias a ellos no tenemos que subir a Capital andando. con ese peso quitado de encima, vamos a escuchar a otro de los grandes desgraciadamente bastante desconocido. Richard Berry, un tipo que nació en Nueva Orleans, que hizo carrera en Los Ángeles con bandas como Debonairs y Los Flares, aunque empezó a establecerse en solitario a partir de 1953, que fue cuando empezó a cosechar su mayor éxito. Este tipo no sonará prácticamente de nada, sino digo que es el que compuso el Louie Louie, que ha sido versionada tantas veces, entre otras por el grande, uno de los grandes entre los grandes, Otis Redding, y por muchos otros más. Vamos a escuchar una canción de 1955 que se llama Crazy Lover, Richard Berry. Well, I got money to spend, my time to waste. So let's get together, baby, let's get straight. That's me and you, baby. All we do can really have a ball, 'cause I'm a crazy lover. Yes, I'm a crazy lover. I'm a crazy lover, baby, and I think you're gonna crazy. Yes, the cats they brag, a house beat they out, but baby they don't know the score. I'm a sweeter than that come in the can. I'm even super than a Superman. Come on, crazy lover. Yes, I'm a crazy lover. I'm a crazy lover, baby, and I think you're kind of crazy. Well, I'm hotter than the sun on the 4th of July. I can squeak talk you, baby, make you wanna. I'm like a dynamite, a baby by the load. And just a kiss from your mama, I'm a liable to explode. Crazy lover, yes, crazy lover. I'm a crazy lover, baby, and I think you're gonna crazy. All right, mama. To me, mama, 'cause I'm telling you so. I'm a crazy lover, yes, crazy lover. I'm a crazy lover, baby, and I think you're kinda crazy. Well, I'm a crazy lover, yes. Muy bien, perfecto. Vamos a seguir con una banda de rock del 83 y que todavía está activo, activa hasta ahora. Son de Oklahoma y son conocidos por sus arreglos exuberantes y psicodélicos, sus letras surrealistas y los extraños títulos de sus canciones, además de sus robots en las carátulas y en las portadas. Uh-huh. Hablamos de Flaming Lips. Y bueno, decir que son un espectáculo también en directo, las transformaciones artísticas que tienen en el escenario, que llegan hasta montar ovnis. Y hablando de ovnis, ya sabemos todos que el 9 de junio tenemos alerta. Alerta ovnis, todos con Iker. Sí, señor. Y nada, vamos a poner un tema de su disco Yosemite Battles de Pink Robot Part 1. Black belt in karate. working for the city. She has to discipline her body, 'cause she knows that it's demanding to defeat those evil machines. I know she can beat them. Oh, Yoshime, they don't believe me, but you de Flaming Lips. ¿Seguimos? Sigue, sigue. Pues esta sección que me traes también me gusta a mí. Esto también te gusta, ¿no? A mí me gusta. Bueno, pues vamos a... Y hoy especialmente. Pues en mi sección de canciones para odiar y para olvidar, hoy hemos traído a unos chicos que tocaron, estuvieron hace muy poco en Le Club, en nuestro escenario, y que nos dejaron temas como este, Mentirosa. Hablamos de los Granadians. Espacio exterior. Que empezaron siendo los Psycho Rude Boys del espacio exterior y que acabaron siendo los Granadians del espacio. Bueno, los Granadians, ya. Sí. Bueno, todo el mundo los conoce ya como los Granadians. Y bueno. Pues nada. Si no tienen nada más que decir, no tengo que dedicar a nadie ni nada. A ellos, que se lo merecen, que son una gente estupenda. Canciones como esta me dan ganas de dedicarla a tanta gente. Pero bueno, por los eso. Granadians. Mentirosa. Por eso. Vamos, dale ahí. Te dicen, ¡ey, mentiroso! siempre rotas, siempre rotas. Lo único que he aprendido es que tu lengua es peligrosa. Mentirosa. Bonita letra, bonita canción y qué buena gente. Bueno, pues nos vamos a ir ya, nos vamos a ir al Kiss a tomarnos una cervecita. Sí, señor. Gracias por escucharnos, gracias a Onda Jaén, gracias a la Concejalía de Juventud, gracias a todos los que nos descargáis los podcasts luego, que no son pocos, ¿eh? Críticas, sean buenas o malas, que siempre son bienvenidas. Y sin más, pues vamos a irnos con un clásico. Bueno, Sergio, un placer otra semana. Efectivamente, lo mismo. Jesús. Jesús. Hasta la próxima. Espérate, Jesús. Y nos vamos a ir con un clásico, como siempre, de Ricky Nelson, Lonesome Town. Una canción que nos va a acompañar de camino al Kist. Buenas noches. There's a place where lovers go to cry their troubles away, and they call it Lonesome Town, where the broken hearts stay. You can buy a dream or two to last you all through the years, and the only price you pay is a heart full of tears. Going down to Lonesome Town, where the broken hearts stay. Going down to Lonesome Town to cry my troubles away. In the town of broken dreams, the streets are filled with regret. Maybe down in Lonesome Town,